lindas africanas. 10, 10 lindas africanas. Dakar, Bamako, Abidjan, Congo, Conakry, Libre y Kinshasa. Burkina Faso, Douala, Benin, Togo. Princesa de Abengurú. Linda africana, mi ritmo te llama. Linda africana, mi ritmo te llama. Y en llegué en África, Roy Leche mandé a Gabuzo. Y en llegué en África, Roy Leche mandé a Mapa. Roy Leche y Mapuleya. Va a pena estar en Aule. Roy Leche. El niño prodigio y africano, Irving Yeltsin.